fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. El sábado a las 6 de la tarde el Elche juega contra la Ponferradina, sábado a las 6 en el campo del Toralín. Desde las 5 y media estaremos en directo, si Dios quiere, desde la cabina para contarles todo lo que sucede en ese partido. Y milagro, el Elche juega domingo. La semana que viene el partido Elche-Tenerife, correspondiente a la 31ª jornada de liga, se disputará el domingo a las 5 en el Martínez Valero, que yo recuerde será la segunda vez que el Elche juega a las 5 un domingo, es decir, el horario de toda la vida, el fútbol, las pipas, el puro ya se lo van a quitar a los catalanes en el Nou Camp, ya no se lo van a poder jugar allí. De momento, los tiempos abiertos, que yo sepa todavía, en el Martínez Valero. Lo dicho, Tenerife, Elche-Tenerife, la semana que viene, domingo a las 5, por tanto no habrá televisión. Pero el primero es el de esta semana, Ponferradina contra el Elche, Claudio Barragán contra Morralás. Muy bien, no sé yo si se llevará, yo de que uno tira al otro, no tiene nada que ver, ¿no? O no tendría nada que ver. Pero Claudio sí recuerdo que dijo aquello de, no sé, yo ya sabía quién iba a ser el nuevo entrenador desde que empezó la temporada, solo fue cuando lo echaron. Porque veía, según Claudio, en palabras de Claudio, veía volver a mucho por el estadio Martínez Valero. Porque ya muchos entrenadores se suelen por los estadios cuando no tienen equipo que entrenar. Por cierto, soy un valenciano, no les he saludado. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 16 de marzo de 2011. Hasta las 2 estaremos para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que hoy ha entrenado. Hoy ha habido partidillo en el que el técnico blanquiverde ha mezclado jugadores, no ha puesto al once titular, que el próximo sábado se va a medir a la Ponferradina al equipo de Claudio, un Claudio con el que hablaremos el próximo viernes. Ya nos ha pedido que primero respetemos que haga la rueda de prensa con los medios locales, que la hará el viernes a las 12:30 y luego nos estaremos con él el viernes a las 12:30 en directo para hablar de un partido clave para la Ponferradina, que se juega la vida, como hoy reconocía Ripa, y también clave para el Elche, que se juega mantenerse en zona de playoff, porque el Elche sí está en zona de playoff, incluso esa sexta posición en realidad sería quinta, porque más o menos no contaría en la última jornada, que saltaría de esa cuarta plaza que ahora mismo tiene, pero ojo, porque solo con que el Elche pierda en Ponferrada y gane el Girona, por ejemplo, y Cartagena empate, el Elche se vuelve a quedar fuera de playoff, solo tiene un colchoncito de puntos, no se puede en absoluto confiar, y todo lo que sea no perder fuera de casa, bueno será. Evidentemente el Elche tiene que ser ambicioso y tiene que buscar la victoria en el campo del colista. Pero por ser el colista no va a ser un partido sencillo. El que piense que va a ser un partido sencillo se equivoca. Luego igual nos encontramos con que el Elche gana 1-4 como hizo en Sevilla contra el Betis. Pero la Ponferradina se está jugando la vida y va a morder argot futbolístico. Imagino que no se ganan los incisivos para clavárselo al primer jugador del Elche que pasa. Pero vamos, es una manera que tenemos de expresar. El Elche no se puede arrugar, tiene que ser tan fuerte o más como la Ponferradina y a partir de ahí sacar su calidad. Y su calidad dice que tiene ahora mismo 20 puntos más que el cuadro berciano, 20 puntos más que el cuadro leonés, 44 el Elche, 24 la Ponferradina. Dice también la clasificación que el Elche, hombre, no ha marcado muchos más goles que la Ponferradina, pero sí 7 más. El Elche, siendo de los peores en este apartado, lleva 30 goles. La Ponferradina es la peor, bueno no, perdón, el peor es el Albacete, solo marca 20. La Ponferradina es el segundo equipo que menos goles marca y ha marcado 23, 7 menos que el Elche. Donde el Elche sí gana por goleada es en el capítulo de goles en contra. El Elche solo ha encajado 26 y a la Ponferradina le han hecho 20 más, 46. O sea, que los 20 puntos que Leche tiene de más con la Ponferradina son casi casi los 20 goles de menos que le han hecho en su contra. Bueno, pues para ese partido Bordalás repetirá 11, al menos eso dicta la lógica, con Jaime en portería, Samuel y Héctor Verdes como pareja de centrales, lateral zurdo Rifa, lateral derecho Carpio, doble pivote para José Luis Afierri y David Generelo, medias puntas para Sumetra por la derecha, Palanca por la izquierda, Quique Mateo por el centro y Ángel en punta. Un partido, insisto, clave para ambas escuadras, y es que ahora cualquier partido es ya pues, prácticamente clave. Mantecón, yo creo que van a dar una semana más, era normal, ni la semana pasada ni esta, porque esta se cumplirán 14-15 días, que suele ser una ruptura familiar, lo normal es que tenga pues, por lo menos 3 semanas, ¿no? Hoy ha estado con zapatillas, no ha participado en el entrenamiento, en el partido, y además, teniendo en cuenta la buena marcha del equipo, no hay por qué arriesgar, con buen criterio, el Mantecón va a disponer una semana más para recuperarse. Bajas Linares, supuestamente Mantecón, y el resto, 20 jugadores disponibles, de los que el técnico tendrá que descartar a dos. Por cierto, ayer no lo hacíamos, se me pasó la comparación que siempre hacemos del Elche en la misma jornada en la temporada anterior. Es decir, el Elche en la temporada 2009-2010, el Elche a estas alturas, el año pasado, jornada 29, era octavo, ahora es sexto, y tenía 41 puntos, ahora tiene 44. Ahora estamos mejor que el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado no había playoff. El año pasado el Elche tenía que fijarse en el Cartagena, en el tercero, que marcaba con 48 puntos el ascenso directo. O sea, el Elche ahora mismo, a estas alturas, estaba a 7 puntos del ascenso directo. Ahora, con lo del playoff, está, o parece que esté mucho mejor, porque está en playoff y jugaría playoff. Pero si mirásemos el ascenso directo, el Elche estaría ahora mismo y miraría al tercero, como el año pasado, miraría al Celta, que este año no es ascenso directo, pero miraría al tercero para ser cuánimes, y el Elche este año estaría peor, porque está a 10 del ascenso. O estaría a 10 del ascenso directo, vamos, a 10 del tercero. Ojo, este año no podemos hacer esa comparación, pero vamos, la hago para que, viendo que este año el Elche lleva 3 puntos más, si fuese el formato del año pasado, estaría peor que el año pasado, a pesar de que tiene 3 puntos. Por abajo el Elche le sacaba 12 puntos, tenía 12 puntos de colchón con los del descenso, que este año tiene en estos momentos 14 sobre la Unión Deportiva. Y ya para terminar con la comparación, el año pasado el Elche llevaba 40 goles a favor, 10 más que en la actualidad, pero le habían hecho 40. Cómputo más menos, cero. Este año le han hecho solo 26 goles. O sea, le han hecho 14 goles menos este año que el pasado. Por eso en su cómputo general lleva un más 4. El año pasado, cero. El ascenso el año pasado lo marcaba el Cartagena con 48 puntos de tercera plaza. Este año lo marca el Betis, segunda plaza con 56. Y el tercero tiene 54. Y por abajo, el descenso el año pasado lo marcaba el Cádiz con 29, ahora lo marca Las Palmas con uno más, con 30. O sea que si esto sigue así, harían falta 51 puntos para salvarse. El año frente con falta, con 50 se descendió, ¿no? Incluso harían falta 52, porque va a estar claro lo de la permanencia. Bueno, pues esos son los números, la comparación. El partido, por cierto, contra la Ponferradina lo va a pintar José Ramón Piñeiro Crespo, perteneciente al Comité Territorial Aragonés, que va a ser el encargado de quitar el partido. Ha pitado ya esta temporada un encuentro, fue la undécima jornada, el 5 de noviembre, ante Las Palmas en el Martínez Valero, y el resultado fue de empate a 2. Esta campaña ha pitado muchos partidos, 17. Está entre los 5 árbitros que más partidos ha dirigido, y esos 17 partidos han terminado. 9 victorias locales, 5 empates y 3 triunfos visitantes. Parece caserillo. Como casualidades. Ha mostrado 44 tarjetas a los equipos de casa y 69 a los de fuera. Y ha señalado 4 penaltis, todos ellos a favor de los locales. Ahora sin decirme que parece caserillo. Así que el Elche tiene que llevar mucho cuidado con el arbitraje. Visítalo, tuempiezasnet.com. Oh, venga a ver la casa del cuñado y es increíble. Cuenta, cuenta. Tiene 117 metros, el salón 32 metros cuadrados, con tres dormitorios, su parking y los niños disfrutan de la visita. ¿Y cuánto vale? Por solo 5 minutos, con las subvenciones 125.000 euros. Tu casa, en Residencial El Pinar, 902-1701. Solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gimeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gimeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Enamórate del Seat Outlet de Nissan León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Ven hasta el 31 de marzo a tu concesionario e infórmate y además aprovecha de el plan Seat Doble Cero. Oferta válida para Seat León en stock matriculados antes del 31 de marzo a particulares y autónomos en concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Radio Express, Cadena Cope, también para todos nuestros internautas. Nos podéis sintonizar y escuchar desde cualquier parte del mundo en infoexpress.es. Vais a la pestañita de Radio Express y nos escucháis en directo, o también podéis escuchar el programa en cualquier momento porque luego lo subimos a la web y podéis escuchar cualquier hora del día o mañana o pasado. No hay problema. Bien, pues jugadores que están entrando, que están siendo fundamentales, pero hay otros que también están apretando y que están intentando ponérselo difícil a los compañeros. Y hay uno entre ellos que yo sé que no lo lleva bien. El hecho de últimamente apenas jugar y cuando lo he hecho, pues no ha marcado gol y no ha aprovechado la oportunidad. Estoy refiriendo a Rodolfo Oripo, que siempre, la verdad, que da gusto escucharle y hablar con él, porque además es un tipo sincero. Hay jugadores que cuando los ves hablar, sabes que van de cara, sabes que no hay una doble personalidad, que lo que ves es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues el propio jugador reconocía que peor no le puede ir, a partir de ahora solo puede mejorar. Es más, en un arranque, yo diría que en un arranque de sinceridad, ¿no? Sabiendo cómo es él, le preguntamos, pensaba que físicamente pues estaba ya al nivel del resto de compañeros, ya que lleva bastantes meses, a pesar de que no es de pretemporada y tal. Y escuchen lo que dice Bolívar. Lo que sí te puedo decir que la edad no pasa más y también la sexta temporada ha sido un año muy difícil, ¿no? Y que la mamá se nota porque uno quiere jugar, uno intenta pues, trabajar aparte, pero cuando no tienes la base del principio como un compañero, pues se nota. Yo pocas veces he escuchado a un futbolista ya de los veteranos, de los que se suele decir que vienen con cartel y tal, reconocer que la edad no pasa mal y que no pasa nada por reconocerlo. Evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, el equipo o el Pereira de hace 6 o 7 años no estaría muy bien en el Elche. De hace 6 o 7 años, bueno, no de hace 6 o 7 años, dos o tres años estarían en primera división. Por la lotería del 3D, la edad pasa para todos y el reloj biológico va en contra de todos. Por eso yo destaco este tipo de profesionales, por su honradez, por su sinceridad, pero sobre todo, no porque me caiga mejor, sino por su profesionalidad, porque lo ves entrenar y dice, bueno, es que él no baja los brazos, es que sabe que no es el tipo de hace 3 o 4 años, pero yo soy un profesional como todo. Y eso es lo que hay que respetar. Y a los que en este momento se están ahí apretando, pues para que Ángel no se duerma, para que el entrenador sepa que se puede contar con ellos, eso pues, sin duda es importante. Decíamos a Bonito, bueno, pues, que en estos momentos, a lo mejor lo decía él, lo vamos a escuchar, difícilmente le va a ir peor. Sí, bueno, hasta ahora mismo, peor, no me vaya. Entonces, yo, en el tema de goles, ¿no? Entonces, repito, la experiencia me hace decir de que al final solo los cinco que tuve por eso son jugadores. Y bueno, ¿por qué no va a cambiar la suerte y llegar, pues, antes de que termine la temporada y marchar eso, dar una alegría a la afición? Esperemos que en esos partidos, pues, o lo hago antes, pueda meter ese gol que me quite de todo y pueda jugar con la sociedad. Ya le perdonábamos que no marque ninguno y que marque el gol del ascenso, ¿verdad? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en firmar esa posibilidad. Por cierto, le preguntamos a Bodipo que, ¿cómo lleva lo de Ángel? ¿Cómo ve Ángel de comedor? No, lo que pasa es que, bueno, que como digo yo, no tiene las flores del culo de aprovecharla. Y entonces, pues ahora mismo él, para lo que puede tocar ahí en el área, pues lo va a meter. Me alegro mucho por él porque que al final era el éxito personal, ¿no? Sí, el colectivo. Entonces, pues ahora mismo es el que lo está haciendo. También pues, la fiesta va por barrio y esperemos que ya nosotros vamos a tomar la ley. O sea, podía sonar un poco mal eso cuando uno tiene el problema del culo, pues, no, lo ha dicho, no lo ha hecho en el sentido que yo le digo, por contrario, se ha quedado mucho por un Bodipo que, por cierto, tiene, además de Peña en Colombia, tiene una fundación con un Bodipo que va también de una cosa la guía, aquí el profesor va a mandar alimentos de Europa a Guinea, recordamos que es padre guineano y bueno, pues, siempre está pues, muy metido en este tipo de temas y cosas que este tipo de personas, por eso digo que da gusto. En cuanto al momento al que vive el equipo, en cuanto al partido frente a la Ponferradina, le preguntamos a Bodipo si pensaba que el vestuario iba a saber aprovechar este viento favorable, esta racha positiva. Pues muy bien, yo creo que estas rachas son positivas, sobre todo tenemos, ¿no? Realmente hay que aprovechar los buenos momentos, yo soy uno de ellos, y bueno, intentar seguir esa racha. A ver si podemos ganar en Ponferrada porque es ya la mejor racha de esta presente liga y seguir con la misma humildad, saber que tenemos que conseguir 50 puntos para la permanencia y a partir de ahí pues jugar contra más alta como aficionado y los jugadores que dentro, pero hay que seguir pues eso, que mete mucho ruido de Elche y al final pues que vamos a estar ahí a la presión. Es una referencia en el sentido de que pensando porque no más próximo y luego con la ilusión de estar ahí en el playoff y bueno, pues hacer realidad el sueño de muchos visitantes, muchos aficionados a la derecha, ¿no? Y de los usuarios. Entonces pues yo creo que hay que ir cauto como he dicho antes y porque tiene eso y la cautela, ¿no? Ya cada uno somos un mayorcito, sabemos realmente, cuando tenemos experiencia que ahora hay que tener tranquilidad y sobre todo ilusionar a la gente, ¿no? Pero claro, nosotros vamos a hablar de lo más próximo, lo más próximo de la presencia, que a partir de ahí es interesante, miraremos nosotros más. El primer camino es demostrar domingo a domingo que el hecho puede ser un jugador aspirante a ese playoff y ese equipo, yo creo que seguimos con esta línea, con esa ilusión, pues al final pues bueno, me gustaría jugar mucho más, pero con profesionalidad, ¿no? que otro compañero sale, le están bien las cosas, y sobre todo uno tiene que respetar al compañero y animar el usuario. Entonces, la experiencia sirve para los malos momentos, cuando uno se está preparado para seguir adelante. Totalmente. Como que yo no debería bajar los brazos ni nada, ¿no? Es una situación un poco atípica de que llegué aquí, pero bueno. Como se diría en el argot taurino, sobre el partido frente a la Ponferradina, no se piden para nada a pesar de esa condición de colista que tiene el cuadro que dice Claudio Márquez. No, mucho menos. Esperamos un partido bronco. Ellos ganaron la semana pasada en un campo que creo que es de hecho, y bueno, yo creo que el equipo que sobre todo coja la segunda jugada pues va a ser un equipo que la bolsa de partido. Entonces pues vamos a encontrar un equipo duro, va a ser un partido duro, esperando que sí hace parte de victoria y que podamos traer a la cuarta para acá, ¿no? Si no, pues algo posible. Efectivamente, la cuarta y la tercera. Estos son los datos. El Elche busca la cuarta victoria consecutiva, que hace ya mucho tiempo que no lo hace el equipo titano. Lo más cerca que estuvo en los últimos tiempos fue el año pasado, en el mes de abril, con tres victorias seguidas. Eso el Elche ya en la actualidad lo ha empatado. Vamos a ver si lo puede superar. Buscará en Ponferrada la cuarta victoria seguida y buscará al técnico posiblemente, bueno, no sé si lo buscará, pero si lo hace, se pone al mismo equipo del partido frente al Albacete, el último equipo frente al Córdoba. Sería la primera vez en toda la temporada que durante tres semanas seguidas pone el mismo equipo titular. Los chavales se lo prendan ya de nuevo. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Lleva más de 100 años sirviendo a ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo el menaje y hogar para esta casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, sector 5, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase de 6 a 9 de la noche, navego por la tarifa Internet contigo de deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en Telefon, tu distribuidor actualizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFON. Estamos en la calle Campejas 30 de Alcoralí. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 955-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reconstruir. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Más protagonistas que pasan por los micrófonos de Radio Express, Cadena Cope, como por ejemplo Carpio, uno de los hombres que se ha hecho hueco, que ha cuajado esta temporada en el equipo y que poco a poco pues está convenciendo a los aficionados como un buen lateral derecho, correoso, no exento de calidad, y que físicamente está muy fuerte, terminando muy bien, igual que Arriba, para los laterales, quizás con menos nombre y que curiosamente pues están ahora mismo siendo muy sólidos en ese once. Preguntamos a Carpio si pensaba que el Elche podría mantener el tipo, la racha en Ponferrada. Hombre, a todo el mundo le gusta encadenar muchas victorias seguidas, cuantas más mejor. La verdad es que el equipo ha entrado en una dinámica positiva, de control de los partidos, de crear ocasiones, de trabajo físico, y yo creo que tenemos que seguir con la misma dinámica, no irnos por otro plan y otro trabajo, ya con Ferrada, como lo estamos haciendo aquí en casa y como lo hicimos en el último que está en escuela. Bueno, yo creo que el trabajo que viene desde la pretemporada, el día a día, yo creo que marca el trabajo físico del equipo. Yo creo que veo a toda la plantilla, tanto los que tienen más minutos como los que menos están participando, a un tono que el que entre en el equipo, yo creo que la plantilla no va a entrar. Entonces, esa es nuestra intención. Nosotros estamos no va a cambiar nuestro estilo de juego ni. Ya, nosotros sabemos que tenemos que correr durante los 90 minutos, pelear todo, no bajar los brazos, y ya sabéis que aquí en la segunda, si bajas un momento los brazos, te puedes meter un gol y así te remontar. Y es lo que estamos haciendo, no bajar los brazos, seguir hasta el último minuto, y de hecho así nos hemos llevado dos partidos en los últimos cuatro. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? La plantilla está con el ánimo muy alto, pero bueno, también somos cautos, tenemos que ser prevenidos de que tenemos que ir pasito a pasito, seguir con la misma idea, la misma filosofía de juego, y bueno, y si llega una nueva victoria, pues mejor que mejor. Creo que no, yo creo que todos los que probamos la plantilla, yo creo que no, saben que no se tiene que relajar nadie, porque eso, todo lo que hagamos para bien del equipo es para bien para uno mismo. O sea, yo creo que a todos nos beneficia que estemos arriba, que sigamos ganando y que las cosas hagan bien. O sea, yo creo que nadie puede entrar en el tema de la relación. Bueno, pues los partidos la verdad es que son complicadísimos, porque ellos están jugando pues muchas opciones de poder sumar tres puntos y pasito a pasito para poder salvar la permanencia, y la verdad que es un partido duro, muy brusco, bronco, para un juego, mucho juego directo con los puntas, que ellos tienen la verdad que dos puntas muy fuertes, y nada, importante estar dentro del 90 minutos y aprovechar la ocasión que tenemos nosotros, serios atrás, serios adelante, y lo que venimos haciendo lo que vamos a ver si. Yo cuando hablan de Paco Brusco, feo, tal, cuando se pone la tirita, la venda antes de la herida, a veces pienso que es exagerado, luego a lo mejor no es tanto, aparentemente sí puede parecer, un campo pequeño, corista, tal, pero igual vemos un partido decente, incluso un buen partido. Lo contaremos, para eso estaremos sin duda. Bueno, pues les llevo de escaparate y enseguida toda la información aquí en. Como siempre, ha sido un placer contar con vuestra asistencia y vida. Saludos, buenas tardes. En los próximos 10 segundos, la palabra se destruirá. 9 nuevas líneas, 8 nuevas líneas, 7 nuevas líneas, 6 nuevas sensaciones, 5 nuevos acabados, 4 nuevos correos, 3 nuevos detalles, 2 nuevos tipos, 1 nuevo concepto, 9 Volkswagen llega. La nueva versión compacta de Volkswagen. Desde 10.600 euros. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasled.com. Pásate por Compay de Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que pegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compay de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspen 90, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash.